Desde nuestra delegación de Salta participó una salida de campo para evaluar experiencias locales de manejo de bosques con ganadería integrada. Nuestro delegado Félix Bonorino, que tenemos comunicación telefónica con él. ¿Cómo está, Félix? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefi? Muy bien. A vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Contanos, por favor, Félix, ¿cuál fue el objetivo de la visita? Mirá, desde hace ya 6 años, 7 años que se sancionó la ley de bosques, se definieron en las diferentes provincias que tienen bosque nativo un aprovechamiento diferenciado de acuerdo a que el bosque sea de un, más conservable o menos conservable, digamos. Entonces así se marcó este bosque en 3 categorías, la categoría roja, que es de alta conservación, categoría 1, que lo pintó de rojo, la categoría 2, que es pintada amarillo, que en los mapas que es de mediano valor de conservación, y la categoría 3, que es de aprovechamiento, digamos, que se puede desmontar. Esa evaluación se hizo dejando en claro que de esa manera se conservaba bosque de suficiente cantidad como para asegurar, digamos, los criterios ambientales mínimos, digamos. Claro. Entonces, el problema que se produjo es que en la zona amarilla el sistema de manejo que preveía la ley era un sistema de manejo bastante restrictivo y que no estaba claramente identificado en las normas. Sí. Lo que había, se hacía, acostumbraba a hacer era, o bien no se tocaba el bosque y el ganado navega, digamos, pasta como puede, o todo lo contrario, se desmontaba todo y se plantaban pasturas, y esto tenía un aprovechamiento más científico. El tema es que los dos sistemas se contraponen con la cuestión ambiental, claro, con la conservación. Uno, porque la vaca, cuando deriva, digamos, cuando pasta sola, es altamente erosiva. Y el otro es porque el hombre es altamente erosivo, porque tala todo para poner pastura. Y entonces había que evaluar o lograr un sistema de manejo de bosque con ganadería integrada, que fuera eficiente, diera utilidad para el titular de la tierra y no fuera muy impactante sobre el medio ambiente. Y había algunas experiencias, y lo que se hizo en Salta es ir a buscar esas experiencias que se acoplan, o sea, se parecen a lo que un equipo del INTA y de la Secretaría de Ambiente de la Nación habían llamado manejo de bosque con ganadería integrada, el MBGI. Perfecto. ¿Y cuáles fueron algunas de las actividades que se realizaron? Bueno, se fue a visitar fincas grandes, fincas de 10.000 hectáreas con ganadería integrada al bosque, y pequeños productores, muy pequeños productores que están también haciendo una ganadería un poquito más organizada que la que manejaban anteriormente. Perfecto. Un recorrido de varios cientos de kilómetros, porque bueno, las distancias son acá bastante amplias. Estamos en Argentina, que es una tierra de grandes espacios. Sí. Y pero fue muy interesante, porque vimos cómo realmente la ganadería se puede hacer sin desmontar. Seguro, seguro. Y contanos, ¿por quién fue organizada la visita? Fue organizada por la Secretaría, o sea, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la provincia. Sí. Ellos fueron los que organizaron toda la movida. Están en un proceso de revisión del ordenamiento territorial de bosque nativo. Y entonces, antes de hacer cualquier cambio, quieren ver cuáles son las experiencias reales. Buenísimo. Bueno, Félix, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros y haber estado acá en La Gente y su Defensor. No, por favor, cuando ustedes quieran, estaremos ahí. Siempre es un placer hablar con usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego.